Hola, buenas, bienvenidos al paraíso. Un saludo, bienvenidos al paraíso a esta 11ª edición de la 7ª temporada en el programa de Radio Mirada dedicado al rock progresivo, al rock sinfónico, a las músicas afines más actuales. Un saludo de Carlos de la Fuente en este viaje musical de 2 horas por la actualidad musical que empezamos ahora mismo. Y para empezar el programa lo vamos a hacer con Galahad, esta banda clasificable dentro del neoprogresivo, que llevan ya tantos años en la brecha, que han dejado de Seas of Chains, un disco que contiene solo uno de ellos, una suite kilométrica de casi 45 minutos o de 45 minutos, y 2 temas más cortos. Vamos a empezar con este disco, no vamos a escoger ese tema principal que ocupa casi todo el disco, sino que lo vamos a hacer con otro un poquito más discreto en cuanto a minutaje, como es Smoke. Con Galahad empezamos El Paraíso. Thank you. down English up in the smoke. Oops, it seems the politics is broke. All the leavers have left and the remainers are all in a tiz. What on earth is going on in the hallowed corridors of Westminster? Pues ahí teníamos a los Galahads con ese sonido netamente ochentero, que algunos, pues los que vivimos esa década tan efervescente de un nuevo progresivo, pues tanto nos gusta en general. Siempre hay excepciones o siempre hay cuestión de gustos, pero bueno, yo creo que todos los que vivimos ese renacer del neopro, pues tenemos siempre cierta debilidad por esos sonidos tan característicos. Y debe ser que no somos los únicos, porque Steve Hackett debe sentir lo mismo, ya que ha decidido sacar un single con un tema que hizo en aquella breve época que compartió liderazgo con Steve Howe, que fue el disco de GTR, pues el tema que lo abría y que daba título al disco, When the Heart Rules the Mind, pues ha decidido hacer una nueva versión sustituyendo a Steve Howe por Steve Rotheri de los Marillion y haciéndose el cargo de la voz en vez de dejar a Mace Bacon, que también lo hizo en aquella versión. El resultado, pues, es un tema que hay opiniones para todos los gustos. Evidentemente ni la voz lo ha mejorado y los arreglos que ha hecho pues habrá que masticarlos y sabrarlos poco a poco. Para los que conocemos la versión original, pues es un cambio bastante brusco. Pero él quería hacerlo y se ha resarcido con este When the Heart Rules the Mind, versión Steve Hackett 2018. Y se ve que esto de la nostalgia les invade a mucha gente, porque si Steve Hackett ha decidido recuperar este tema, los Yes anuncian que van a hacer algo parecido, porque para su convención 50 aniversario, pues van decidido regrabar el tema Fly From Here, aquel tema que se compuso para el drama, que se descartó durante la grabación, que luego apareció, que formaba parte del repertorio de esa gira del drama del año 80, y que en el 2011 volverían a regrabar con la nueva formación, ampliándolo hasta configurar una suite en aquel disco Fly From Here. Pues ahora, con la voz de Trevor Horn, que el que fuera cantante en la que era de drama y en el disco drama, y el compositor junto a Get Yes Down de este tema, pues comentan que van a hacer una nueva versión para el 2018, para esa convención de 50 aniversario. Como todavía no disponemos de este tema, lo que sí podemos hacer es recuperar cómo sonó en la gira del 80, porque en la caja de Where Is Life, que salió en el 2005, aparecía una versión en directo de We Can Fly From Here, con la voz de Trevor Horn, que jaleo de Trevores. Pues así que vamos a quedarnos con Yes, con esta versión en directo del We Can Fly From Here. This is the first song that we ever wrote together when we first met, all of us, back in May of this year. We never put it on the album, but it's still one of my favourite songs, and it's called We Can Fly From Here. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a los Yes en esa versión ochentera y la original del We Can Fly From Here, que bueno, se volverá a regrabar, por eso por lo menos se anuncia. Y después de este ejercicio nostálgico que nos ha metido Galahad, o que me ha llevado, vamos a recuperar la actualidad más reciente con un grupo sueco como es Agusa, una formación que en solo 4 años nos ha dejado 3 discos, todos ellos bastante interesantes, pero es que su último trabajo, titulado como la banda, Agusa, es un disco realmente, yo creo, que es recomendable. Se mueven por las lindes del progresivo sueco de los 90 y con ese reciente resurgimiento del folk que siempre ha habido en Suecia, pero que últimamente están adornando todas sus producciones. De este disco vamos a escuchar el tema que lo abre, que se titula Landet Langhessen, o algo así es como se titula el tema. We'll be right back. Después de este delicado tema tan melodioso de Agusa, una formación que repetiremos de ella en algún otro programa, nos vamos a ir con otra formación también instrumental, aunque en este caso más metida al jazz rock, bueno, o a los terrenos de fusión, tampoco que sean demasiado jazz, como es Acordo dei Contrari, una formación que estaba por decir de reciente cuño, pero ya lleva más de 10 años unidos. Curioso cómo cambian los tiempos, ¿no? Antes en los 70 o incluso los 80, cuando un grupo sobrevivía 10 años se decía que era ya casi un dinosaurio, y ahora cuando vemos una formación con ese tiempo, pues casi nos parecen jóvenes. El caso es que ha sacado su cuarto disco, Violato Intacto, y es otra maravilla, como ya nos sorprendió con su anterior trabajo ADC. Vamos a escuchar de este nuevo disco el tema Eros contra Anteros. We'll be right back. Aquí teníamos a Cordi del Contrari con este disco Violato Intato, editado por el sello italiano Al Rock. Y ahora nos vamos a ir a Francia con el mismo sello discográfico y con el grupo Camembert, que han sacado su segundo trabajo, Negative Toy. Ya digo, comparten sello discográfico, aunque en el caso de este grupo francés dan una vuelta de tuerca más a sus temas y se acercan todavía más al río y a la música Zeul. Una formación que con su disco de debut consiguió bastante renombre, sobre todo en esa escena más minoritaria de la música río, y que con este segundo trabajo, Negative Toy, intenta volver a afianzarse y comprar las expectativas de sus seguidores. Vamos a escuchar el tema extenso y largo titulado Feconde para un extraterrestre. Esto es Camembert. Bueno, esto que suena no. Vamos a ver si lo corregimos. We'll be right back. Y en este programa, un poquito más tarde de lo habitual, pasado ya al Ecuador, pues llegamos a esa sección que bauticé en su momento como los discos que me trajeron hasta aquí y que juego a dos bandas. Algunas veces traigo grupos progresivos de finales de los 80, principios de los 90, cuando yo empecé a conocer esta música, y a veces también traigo pues grupos de rock que coquetearon alguna vez con la música, digamos, más próxima a la rock y que pudieran ser una puerta de entrada a este tipo de música que programamos en El Paraíso. Un grupo que cumple esta segunda casuística son Toto, un grupo que se desenvolvió toda su carrera entre la OR y quizás otras músicas un poquito más comerciales, pero que sus siete primeros discos, hasta The Seven One, son todos, en mi opinión, altamente recomendables. Como muestra de ello, hoy nos vamos a quedar precisamente en ese último disco, The Seven One, del año 1988, y el tema Home of the Brave, el hogar de los valientes. Come on! Y después de haber disfrutado de Toto en este cambio de tercio habitual que hacemos en el cambio de hora, este programa un poquito más tarde, nos vamos a ir con otra novedad y nos vamos con una formación que se llama Elementi, que ya presentamos aquí la semana pasada, su trabajo Una Questione di Principio, y un disco realmente muy bueno, por lo menos a mí me ha gustado mucho, tanto que he decidido recuperarle y darle 2 semanas de emisión, y quién sabe si más. Hoy vamos a escuchar el tema Lontananza, que espero que os guste tanto como a mí. Lontananza nemica, sono sotto questa luna, quella stessa che vedi stasera. Immagina, è lei. Che veramente sento vicino, e sento il tuo parlare ed il tuo sorridere dolce, amica mia, passo dopo passo ti raggiungerò. Si sois habituales de Radio Mirás, y si no podéis consultar la fonoteca, que tal vez está, pues os habréis dado cuenta que el jueves en los pods de Estratosferia hablamos del grupo noruego Yorso. Esta formación que ha sacado 4 discos, todos en cassette, algunos también en vinilo, y que había sacado recientemente el disco Yort, y que no lo habíamos traído por aquí, y el post de Estratosferia nos sirvió para recordarlo y para disfrutarlo. Así que hoy vamos a traerlo al paraíso. Vamos a escuchar de este último trabajo de Yorso el tema Yord, parte segunda. Thank you. Pues ya nos estamos acercando al final del programa, entramos en la última media hora. Y antes de hacerlo con la suite que suele ser el final definitivo y habitual del paraíso, vamos a recuperar a Kayak, que ya presentamos la semana pasada su último disco, titulado Seventeen, la banda de Tom Serpenzeel. Pues vuelve a demostrar la calidad musical que atesora, a pesar de que la formación pues está completamente renovada. Vamos a poner un tema cortito hoy, para hacer un poco de tiempo antes de la despedida, y vamos a escuchar el tema All That I Want. Estos son Kayak. Thank you. ahora sí que entramos en la parte de la despedida, en esta sección del fin de estos suites de los 70. Y lo vamos a hacer con un grupo alemán que, bueno, ha sonado por aquí ya hace mucho tiempo, llamado Grossnitz. Esta formación que tiene unos discos realmente recomendables, y que en su disco Ballerman, que no se recuerda ahora mismo si era el segundo o el tercero, del año 74, un disco doble, su segundo disco estaba formado por una suite en dos partes llamada Solar Music, que ocupaba los dos caras del vinilo. Una suite que luego se convertiría en Salto y Seña de Grossnitz, saldría un disco en directo llamado Solar Music Live, e incluso en algún recopilatorio saldría otra vez esta suite grabada en directo en varias fechas. Hoy vamos a escuchar la parte 1, Solar Music parte 1. Durante el programa estaba pensando si cabrían las dos, por tiempo no va a caber, así que nos quedaremos solo con la primera parte, y podréis disfrutar de este magnífico tema, que en directo todavía yo creo que era más espectacular. Con esto me despido, os dejo hasta la próxima edición con Grossnitz. Os dejo en el paraíso. Music.